As stories go, this one's been told. Another heartbroken. Ya, pasaban tres canciones de Cazuela de Cóndor. Así es, primero escuchamos la cueca corta Rudecindo Malleco. Después, ¿De dónde se nutre el viento? Y finalmente, Reptil Mamífero. Dos de los primeros dos temas están en esta grabación que mencioné del 2004, en vivo en la radio Valentín Letelier, y el otro es de un demo que está en las páginas que le habíamos mencionado anteriormente. Yo creo que en el Facebook vamos a poner las direcciones para que vayan directamente a escuchar a Cazuela de Cóndor. Aprovechamos sí. De hacer las menciones, ¿verdad? Claro, bueno, hay que decir que se integraron al panel definitivamente Patricio Salazar y Alejandra Zúñiga. Saluden, por favor. Aquí hola, estamos. Hola. Exactamente. Yo antes de continuar quería agregar que uno de los instrumentos que fueron ocupados en el último tema de Cazuela de Cóndor era un trompe, cosa que la amiga Pamela Ramírez quería decir. El trompe que utilizaron. Ah, es verdad. Yo no me acordé del nombre del instrumento del segundo tema. Es el trompe aquí, Patricio Salazar. Si quieres lo puedo reproducir para ustedes. No, estamos bien. No, suficiente. Creo que la gente entendió con el tema. Sí, ya. Vamos a hacer las menciones aprovechando de la instancia. Bueno, que nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio en www.radiojgm.uchile.cl. También pueden escribirnos a nuestro mail, que es ladob.jgm@gmail.com. Pueden encontrarnos en Facebook, así es, en Facebook. Colocando, ustedes se meten a su cuenta de Facebook, colocan lado B en la sección de buscar en grupos, le van a aparecer muchos lado B, pero el de nosotros es el único que trae el dial del diario, que es la 104.5 en Macul y Ñuñoa, y ahí hay fotos, videos, lo que se viene todos los miércoles en el programa y muchas cosas varias. Regalito. Exactamente. Bueno, y recuerden también que nos pueden escuchar por la señal de la radio 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y los viernes en repetición a las 10. Y también recuerden que nos pueden visitar, escribir comentarios, todo lo que ustedes quieran, a nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar el disco que semana a semana subimos para todos aquellos queridos auditores, que está en esta ocasión y que ahora va a comentar nuestro compañero Patricio Salazar. Exactamente, vamos a recurrir a un clásico, o un disco nuevo de un clásico, que en este caso... Una canción clásica. O sea, es un clásico para la gente que le gusta el rock y como que sigue toda la iconografía del rock. Lo que incluye el glam horrendo de los 80 y sus personajes como característico, que entre los cuales está Extreme, con el señor Gary Charon y con Nuno Betancourt, que básicamente yo creo que... Bueno, Gary Charon igual cantaba bien, si no vamos a decir que cantaba mal. Pero el plus era Nuno Betancourt, que rápidamente se erigió como uno de los grandes guitarristas de finales de los 80 y principios de los 90, pero que no lograron crear así como un legado musical importante, más allá de las simples chascas largas y como la siempre como pinta de niño bien. Bueno, y la canción More Than Words. Yo creo que ese es su legado. Vamos al punto, Patricio. Ese es su legado. Yo creo que más allá de las melenas. More Than Words. Exacto. Creo que de hecho los calificó, o sea, los sacó del contexto de la banda de rock. Y yo, igual en su momento intentaron ser como una banda de heavy de los 80, que eran estas bandas que eran rudo y como partucero y que nada les interesaban, a quedar que como los chicos. Claro, que se vestían como mujeres. Pero que quedaban como chicos sensibles, gracias a More Than Words. Así que lo vamos a reivindicar con este trabajo que apareció este año, que se llama Saudades de Rock. Apareció ayer. Este año, ayer, es lo mismo. No, pero para ser preciso. Para ser preciso. Yo no sabía cuándo había aparecido, pero yo sabía que apareció este año. Que se llama Saudades de Rock y que reúne nuevamente a la dupla de Betancourt con Charon y que trae a un nuevo integrante que se llama Kevin Figueredo, en lugar de Paul Gehry, y que también trae consigo a Pat Butcher, que también era miembro del lineup original de Extreme. Básicamente yo quería comentar este disco porque yo encuentro que este disco ayuda en cierta manera, o sea, si bien no lo va a poner nuevamente como en esa apariencia de chicos rudos y partuceros que en algún momento querían proyectar y se fue opacado por la salida de More Than Words, que fue su mayor éxito, fue su único éxito mundial. Que este disco yo creo que reivindica esta nueva imagen. O sea, este es un disco partucero, es un disco muy rockero, que, o sea, como un rock muy básico, como Manuel me comentaba que le recordaba mucho al rock de Kiss, sí, que un rock muy desfachatado y muy patúo en su actitud. O sea, yo al escuchar cantar a Gary Cherone y al escuchar los riffs de guitarra y los grooves de batería, no puedo dejar de evitar imaginarme a Cherone y a Betancourt tratando de conquistar a colegialas a sus ya 40 años, 50 años y hacerlas creer que ellos son lo mejor del mundo. Bueno, también eso se condice también porque ahora no tienen la presión comercial que tenían esos años, que claramente como estaba de moda el glam y tenían que sacar la power balada típica, tenían que vestirse como niñas, ahora no tenían ningún tipo de presión, se lo sacaron el disco porque querían sacarlo, básicamente. Exactamente, y este disco refleja mucho, yo creo que refleja mucho esa diversión, porque ellos pasean así muy desfachatadamente por... O sea, no tratan de inventar nada nuevo, sino que pasean muy desfachatadamente por ritmos como el rockabilly, haciendo riff rockero, si bien bastante clásicos, pero muy entretenidos. Tienen canciones tituladas, por ejemplo, King of the Ladies, donde el chabrón así se asume del personaje, no sé, del conquistador y del tipo que la lleva básicamente entre las mujeres. Y pucha, canta con un tono que raya en lo egocéntrico, no sé cómo explicarlo, pero yo lo encontré muy muy divertido, y que es un disco en que tú podías escuchar a Nuno Betancourt en su, no sé si en su real calidad de guitarrista, pero en su real dimensión como de rockero, así del alma. O sea, está como fuera esa estela comercial que lo obligaba a desconectarse, como pasó en More Than Words, que lo obligaba a sacarse la distorsión o a tratar de editar un poco los riffs por quinta, y que lo llevaba a hacer cosas un poco más calmadas. No, en esta no, está como que recurre mucho a lo que fue su inspiración, que gente como Jimi Hendrix, que gente... Por ejemplo, él es muy fanático del funk, también hay unas canciones medias funketas en este disco, y hay una canción country que vamos a escuchar también, donde él como que revela toda su capacidad guitarrística y que lo vuelve como más sincero de lo que había hecho en los años 80. Por eso a mí me encontré muy entretenido este disco. No va a ser un clásico, claramente no va a reposicionar a Extreme en la escena musical actual, donde todo es depresión y todo es cortarse las venas, pero de repente es bueno escuchar algo de entretención y algo de desfachate, aunque sea de tipo de 50 años. Aunque sea, ya, entonces vamos a escuchar tres canciones de este disco precisamente. Exactamente, vamos a escuchar tres canciones. La primera se llama Comfortably Numb, que claramente es una alusión a la canción de Pink Floyd, que se llama Comfortably Numb. Si alguien puede ayudarme con la traducción, sería muy bueno. No sé. Numb es como dormido, o sea, como sí, apaciguado, no sé. Y Numb es como tonto. Sí, sí. También vamos a escuchar Run, que es una canción muy entretenida, algo funky, que yo le comentaba. Y vamos a escuchar The Chaos Alive, que hace unos guiños muy interesantes al rockabilly norteamericano. Así que eso, lo nuevo de Extreme, Sausages The Rock, salido ayer calentito, acá el lado B 2008.